Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Llega al estudio con los pelos al viento, sin barba. Ah, sí. Relamiéndose por la torta que va a comer después que le preparó la mamá. Sí, que no trajo nada, que papelón. Valentín Pavos, bienvenido al estudio de Radio Nacional. Muchas gracias, linda bienvenida. Sí, como siempre, para que se sienta bien. ¿Cómo anda? ¿Qué es lo que estamos escuchando con mucha hora? Esto es Washed Out, lavado del nuevo disco del chico que se llama Ernest Green para Cosm. Esto es Don't Give Up, es el primer tema que traje. Yo como muchos datos rápido. ¿Cómo? Sí, Ernest rápido. Green. ¿Cómo? Ernest Green es el artista, la banda se llama Washed Out, saca un disco en el 2013 para Cosm, que es un mundo fantasioso ideal. Este tema tiene un video muy lindo, fauna y flora, muchos animales en HD, muchos colores, que después va a estar en el blog. Ya lo subimos a Facebook, así que si quieren pueden llegar ahí y también pueden chequear un poquito el sonido de esta canción Don't Give Up. Leandro Rojas está disfrutando mucho de la música. Además, no quería dar aire casi para poder seguir escuchando la música. Nos acabó la del aire. Sí, ¿no? Sí. Vamos a definir un poquito en cuanto a estilos y géneros esta música que escuchamos. Tiene un poco de synth pop, que es el pop sintético, que para básico es el uso de sintetizadores, baterías electrónicas y muchas secuencias. Un poco de chill wave, que ya habíamos hablado con otro artista llamado Tori Moa, que hace fuerte uso de efectos procesados, de frecuente usos de loops. Y después tenés el dream pop, que quiere decir, a ver, es bastante onírico, es, ya hemos hablado también de, sí, de ¿no? los Estados Unidos. Todo sí. Eso mezclado está en esto. Sí, y que tiene esta banda Washed Out, que en vivo son cinco, con batería real, con guitarras, con muchos sintetizadores, pero en verdad esto se empieza haciendo este chico Ernest Green haciendo música desde su dormitorio. Por eso lo de Dream Pop. Por eso lo de Dream Pop. Lo onírico. Perdón. Es interesante porque después se tiene todo lo que se puede hacer caseramente, después de alguna manera se tiene que trasladar en algo más grande, si es que la intención tuya es esa, hacer algo con banda, que para mí está bueno porque me parece que cuando usas máquinas en vivo perdés algo orgánico, perdés algo natural. Pasemos si quieren al segundo tema que traje, It All Feels Right. Más la idea de una reiteración constante, por lo menos en ese comienzo, ¿no? Sí, totalmente, está bueno. Máquina lavadora. Sí. Calecita, pensé yo. Calecita, mirá, sí. Bueno. Usa mucho, me parece que ese punto de hipnosis, de ir y venir y pasar siempre más o menos por los mismos lugares. Aún así prevalece la canción, prevalecen las letras, si bien está esto de lo onírico y de las de las voces con efectos, con mucha reverb, que es esa reverberancia grande, el delay de que ya habíamos hablado un par de veces. Este disco, a diferencia del antecesor que se llama Within and Without, es un disco mucho más cálido, mucho más por ahí veraniego, o sí, cálido se podría decir. El antecesor, que salió en el 2011, es un disco un tanto más frío y más computarizado, digamos. Me genera cierta duda si el señor Valentín Pauls tiene música de verano e invierno, como la gente que tiene la ropa, entonces guarda una cantidad de discos para determinada época, ¿no? Bueno, es interesante porque... La cara del otro lado, no, yo solo con la ropa y ni siquiera... A mí me pasa que me parece que la música, si vos de alguna manera querés catalogarla, me parece que ubicarlas por estación me parece que está bueno. Con esto no quiero decir que vos escuches, que no puedas escuchar un disco que vos crees que es invierno en verano. No, pero hoy decís, por ejemplo, hoy me desperté muy verano. Bueno, es que... Y no ponés esta banda, por ejemplo. Para mí sí, ponele. Yo agarro y pongo esta banda, me parece bastante primaveral. El video del tema anterior es muy primaveral y veraniego, con animales animales de la selva tropical, y hay tigres y hay loros. Es muy interesante lo que hace visualmente este chico. Es un chico que nació en el 83. Ah, lo hace él mismo, todo. No tiene más de 30 años. Y tiene esto que está bueno también, que es un punto muy a favor, me parece, que ocurre con el alcance de la tecnología, que es que uno puede hacer casi todo uno solo. Vos podés armarte un grupito de gente que te ayuda, pero me parece que está bueno esto de que uno aporte las ideas de sus videos, además de la música y de encargarse... Pero a ver, ¿ellos se encargan de hacer el video también? Sí. La creación... El pibe es un crack, un universitario absoluto, nacido en Georgia, en Estados Unidos, que se dedicó a la música y a hacer en verdad lo que quería, haciendo estas canciones en su dormitorio, las colgás en MySpace, está en un... MySpace es una página para colgar MySpace música, es, ¿no? Es una página, en verdad es una red social que hoy ya un poco venida menos. Vive de eso. Claro, porque digo, viste, compone su... O tiene padres muy ricos. Sí. No lo descartaría. Sí, y un gran dormitorio. Claro, sí. Es como el patio de los Carabajal, el dormitorio de este chico. Para mí es de los discos más frescos que ha salido últimamente. Me interesa bastante lo que hace este chico, porque es joven y porque está en una compañía discográfica alternativa que se llama Sub Pop Records, que lanza y promueve artistas emergentes de todo el mundo. Bien, entonces recordemos, la banda Washed Out, lavado. Lavado, pero que vamos a deletrearlo, porque por ahí hay gente que no sabe inglés y viste que... Valentín usa una jerga que termina uno y si no entendés, chau, quedaste afuera. Es que entonces... él vive en un dream pop. Vive en un dream pop. Entonces, Washed Out, que es WASHEDOUT. Os digo por si lo quieren buscar en internet. Está perfecto. Washed Out, el significado es lavado, wash es lavar. El artista es Ernest Green, la banda es Washed Out. Y es un chico bastante joven, pueden buscarlo en cualquier lado, en YouTube, Wikipedia, donde quieran. Muchas gracias.